Así nomás, pues, compadre. Joder, que está buena la cosa. Deja la ¡Ah! sangre. No me digáis Deja nada, la sangre, compadre. Allí, mijo. allí en el ¿Qué? guatón de Oyola, Mijo. compadre. Este Mijo. cicotón que he pasado la Cállate, puerta, ¿no? Luis. ¿Y qué te Cállate. pasa vos, guatón de ¿Qué? Grandón? ¿Tenés chico pescado? ¡Manda su quiñera! ¡Eso, compadre! Pues ya, no dije yo. Dar bola rosca, hijo de la pata a la mosca. Y lo vamos con la cueca, el guatón de Oyola, ñu. ¡Cállate, como la mosca! ¡Y rájame los pelotos, bobito! ¡Ya vienen los charros de la comuna, los magos, vivo! En el rodeo los Andes, comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Le pegaron su puñete al guatón Loyola por dársela de callao, comadre Lola. Lo dejaron pa' la historia al guatón Loyola. En el rodeo los Andes, comadre Lola, combo que se perdía, lo recibía el guatón Loyola. Peleando con entereza bajo las mesas, comadre Lola. Combo que se perdía, lo recibía el guatón Loyola. Bajo la mesa y sí, como estropajo el guatón Loyola. El otro gallo arriba y el gordo abajo, comadre Lola. Quedó como cacerola, comadre Lola, el guatón Loyola.